Jerusalén es mi casa. Guárdame. Camina conmigo. No me dejes aquí. Jerusalén es mi casa. Guárdame. Camina conmigo. No me dejes aquí. Mi hogar no está aquí. Mi reino no es aquí. Guárdame. Camina conmigo. Mi hogar no está aquí. Mi reino no es aquí. Guárdame. Camina conmigo. Guárdame. Guárdame. Guárdame. No me dejes aquí. Guárdame. Guárdame. Mi hogar no está aquí. Mi reino no es aquí. Guárdame. Camina conmigo. Oh, yeah, me. Aikulana, buso a mi, aukulana. Kilo no lo sé. Jerusalem, I can't let me.